número 5. Listos para el viaje, les habla su capitán. Pónganse sus cinturones. Vamos a bordo del trompo del tiempo. Aliste las neuronas. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Muchas, muchas, muchas historias, como por ejemplo el último día que los Beatles estuvieron como grupo en un estudio. Además de eso, vamos a conmemorar sus cumpleañeros. 22-23-01-72 ya a la orden, lo mismo que la página de Facebook de Sergio Gallardo. Comenzamos con Lucrecia McEvil del grupo Blood, Sweat and Tears. Recuerden, hay tres formas de comunicarse con nosotros. La primera, el teléfono 22-23-0172. La segunda, ahí tenemos nuestra página de Facebook, la página de Sergio Gallardo. Allí entran, encontrarán, ¿cómo la van a identificar si ustedes nunca han entrado? Van a encontrarse con una fotito de un volcán, con un amanecer precioso, un nuevo año este 2015 que llega. Además de eso, también por correo electrónico, 1900ayer@yahoo.com. Tijuana Brass, Eso se llama Fandango. Alguien me llamó al 22-23-0172 y me dijo, mira, poneme algo, hoy no amanecí romántico ni rock and rollero, así que algo mellow, poneme Fandango, y allí estaba Fandango. Y como aquí todo es de concatenación, de ligar música con recuerdos, dije, Patrick, los chicles que tienen sabor para regalar. ¿No se acuerdan de eso? Cuando anunciaban con una canción, esta, The Mexican Shuffle, los chicles, ¿cómo se llamaban? Los chicles Corbis. Pero iba así, más cuadradito, más bonito. No iba así tan feo como lo puse, sino, a ver, aquí. 1, 2, 3. Los chicles que tienen sabor para regalar. Los chicles que tienen sabor para regalar. ¿Se acordaron? También nos acordamos de un disco cuádruple que sacaba Max Factor y lo regalaba después de comprar, me imagino que maquillaje. Y allí venía esta canción. Cava, la pulga española y también Herb Albert y la Tijuana Brass hacían una buena adaptación de esta canción que originalmente cantó Harry Edward Nilsson. I spend the night in a chair thinking she'll be there, but she never comes, and then I wake up, wipe sleep from my eyes, and I rise to face another day without her. Face another day without her. It's just no good anymore when you walk through the door of an empty room, and then you go inside, set the table for one. It's no fun to spend another day without her. Spend another day without her. Sleep Christmas look into the moon. It's such a beautiful thing, but it's ended now. It sounds like a lie if I say I'd rather die than live without her. Love is a beautiful thing when it knows how to swing. And it grooves like a clock, but the clock on the wall tells lovers to part. And it's breaking my heart to have to spend the day without her. Spend another day without her. Can't go on without her. Well, it's all wrong without her. Can't go on without her. Well, it's all wrong without her. Without Her, de Nilsson, cantada por Herb Palbert y su, bueno, sí, también su Tijuana Brass por ahí andaba, porque en realidad él era la Tijuana Brass. Y como les digo, aquí es de andar concatenando las cosas, porque, por ejemplo, empezamos con Fandango, seguimos que la Pulga Española, que los Chicles Corbis, y ahora sigamos con más de Herb Palbert, solo que en esta oportunidad él agarró su trompeta para ayudarle a adornar su cancioncita a Peter Allen. The more I see you, the more I want you. Entre más te veo, the more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows with every sigh. I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you, as years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, and my heart won't try. Can you imagine how much I love you? The more I see you, as years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, and my heart won't try. Is Herb Palbert. All that I want you, hottest feeling just grows and grows with every sigh I become. see you. As years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, and my heart won't try. Entre más te veo, más te quiero. Jacqueline Menéndez está poniendo un mensaje. Dice: hola Sergio, qué lástima que desde donde estoy no hay cobertura. Qué raro, porque doquiera que haya internet, allí está a 1900 ayer, gracias a www.voxfm.com, y también estamos en TuneIn. 1980 comenzaba con esta canción, número uno en los Estados Unidos. Must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Whoa, I was so surprised and shocked, and I wondered too if by chance you heard. Told the soldiers how I've been feeling over you, but they said it really loud. recordando el amanecer del año nuevo en 1980, cuando Donna Summer celebraba que un día como hoy le comunicaban de la revista Billboard que su disco On the Radio Greatest Hits Volume 1 and 2 aparecía en el número 1. Y no era la primera vez que Donna lo lograba, era la tercera vez para ella. La semana pasada alguien me envió un mensaje y me dijo: mira, si me podés poner un disco de Barrabás, me acuerdo que la portada era un monstruo y el tal monstruo tenía a los integrantes en la cabeza. Yo lo busqué y el único monstruo que encontré fue el de un disco hechizo, Made in El Salvador, para variar, que tenía una antología y tenía lo que yo llamo un monstruo. Sin embargo, Otmar Oamaya me escribió a 1900ayer@yahoo.com y me pone: mirá, Sergio, este long play al que se refieren de Barrabás es el que se llamaba Exile, y tenía no un monstruo, sino tenía una especie de genio en la portada, y el tal genio tenía además la figura de los cuatro muchachos. Yo le puse la semana pasada la antología que yo tengo,